Hola, Sadakas, ¿qué tal? Hoy os quiero contar algo importante. Llevo 9 años con Cállate a Yoga, con la plataforma abierta para todo el mundo. Gente entrando, saliendo, volviendo. Siempre ha sido así. Y ahora, por primera vez, voy a cerrar las inscripciones. El 13 de octubre, dentro de unos días, cierro y te quiero explicar por qué. Creo que hay momentos para expandir y momentos para profundizar. Y este es un momento para profundizar. Los próximos meses van a ser intensos. Vienen 3 cursos nuevos que no son cursos aislados, sino que son como el siguiente nivel natural de lo que hemos estado construyendo estos 9 años. Y vamos a hacer un curso de secuenciación y diseño de clases que empieza ahora en octubre. Es la fase 2 a un curso que ya hay disponible, que hay más de 12 horas de material audiovisual. Llega otro curso de yoga bioemocional que viene en diciembre. Y luego en enero un curso de pranayama. Esto se suma a todos los cursos y las prácticas que hay. Hay más de 600 clases. Clases en grabadas y luego también hay clases en directo de Asana y Pranayama todas las semanas y un montón de cursos que ya sabéis que os lo relato siempre. Y estos cursos no van a estar, estos nuevos ahí por estar, son el camino que la comunidad necesita recorrer en este siguiente paso. Entonces, para hacer esto bien, para que tenga el impacto que merece, quiero cerrar el círculo. Trabajar con quien esté dentro y que todo fluya junto, que haya un hilo conductor y que sea un hilo conductor real. En Cállate a Yoga puedes aprender a practicar, a enseñar teoría, filosofía, a secuenciar, incluso programación neurolingüística. Hay 90-95% de yoga, ¿no? Y 5% o 10% de desarrollo personal. Y todo lo hacemos con estructura. Entonces, hemos aprendido a practicar, hemos aprendido la teoría, la filosofía, la biomecánica, la anatomía. También hay cursos larguísimos de anatomía, de biomecánica. Y ahora pues vamos a aprender a diseñar clases con ese sentido, con esa dirección, esa estructura, entender el flujo. Luego nos vamos a meter en lo bioemocional, en cómo el cuerpo guarda lo que sentimos, esas sensaciones, cómo trabajar desde ahí, es lo que vamos a estudiar, cómo acompañar o acompañarnos en procesos más profundos, porque va a ser un curso, el de yoga bioemocional, tanto para alumnos como para profesores. Y después va a estar el pranayama, ¿no? Ese control o ese ojo puesto en la energía vital. La respiración como puente entre, ya sabemos, ¿no? O como puente o como unión de cuerpo, mente, espíritu. Así que, no, como ves, no es una biblioteca aleatoria de cursos, sino que es un camino, es un proceso vivo que vamos a recorrer juntos. Y eso necesita foco, necesita que yo esté al 100% con quien esté dentro. Así que voy a cerrar las inscripciones, no para crecer menos, sino para crecer mejor. Para que esto no sea solo una plataforma con material, sino un espacio donde realmente avanzamos juntos, donde hay continuidad, comunidad, profundidad. Así que, bueno, si llevas tiempo pensando en entrar, en empezar a practicar o en retomar tu práctica o en dar el salto como profesor, este es el momento. Hasta el 13 de octubre puedes entrar, tienes acceso a todo lo que hay ahora, más estos 3 cursos nuevos que vienen, todo incluido. Después de esa fecha, pues cierro y estaré dentro con quien esté dentro conmigo. 13 de octubre, cierro inscripciones del curso de yoga para gente normal. Un abrazo fuerte, Sadaka. Namaste.